¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día. ¿Cómo andan? Muchas gracias por atendernos. Bueno, Agustín, desde el comienzo de nuestro programa en el día de hoy estamos allí como reflejando parte de y analizando parte de los números que ha dejado el INDEC precisamente respecto al tema de inflación. Y yo vengo leyendo y escuchando parte de los discursos que viene dando en sus recorridas habituales aquí en Provincia de Buenos Aires, en donde el consumo popular parece ser una preocupación que tiene precisamente, difícil con una inflación que termina siendo la más alta de los últimos 2 años, ¿no? Bueno, si usted analiza claramente los datos de inflación que se pudieron conocer durante estos días, durante el día de ayer, demuestra no solamente como dato preocupante el 3,7% de inflación promedio, que es la inflación más alta de los últimos 20 años, sino que también demuestra que, como dato específico, los alimentos se crecieron el 5,2%, ¿no? Y el transporte el 5,4%, que tiene un impacto enorme en lo que son los consumos, en la canasta básica. Por lo tanto, ese consumo popular está claramente restringido y claramente deteriorado, ¿no? En algunos aspectos, como en las pastas, creo que se han duplicado casi el doble, por el aumento claramente de la harina. Entonces, yo creo que si uno visualiza lo que está sucediendo hoy en la Argentina, tiene más que un motivo como para preocuparse, porque hay una caída notable en el consumo y eso va a tener un impacto directo en la situación social de los argentinos y en la economía, ¿no? La economía seguramente va hacia un escenario de crecimiento económico en los próximos tiempos. Uh-huh. Agustín, ¿qué percibe en estas recorridas que está haciendo, bueno, en este último tiempo por Provincia de Buenos Aires, pero también viene haciendo un recorrido bastante extenso por nuestro territorio nacional? Por lo menos en los últimos meses, ¿con qué fotografía se está quedando? Los argentinos están muy preocupados, hay mucha tristeza en el rostro de los argentinos. Hay mucha tristeza porque hay mucha angustia, mucha incertidumbre por lo que está pasando y por lo que puede llegar a pasar en los próximos tiempos, ¿no? Yo lo que visualizo fundamentalmente es una preocupación enorme en la gente. La gente no, el que tiene trabajo no sabe cuándo lo va a mantener, el que tiene ingresos no sabe si esos ingresos le van a alcanzar para pagar el alquiler, para pagar la luz. Te encontrás en el interior de la provincia de Buenos Aires con gente de clase media que no pueden seguir pagándole los estudios a su hijo que está en la universidad, en La Plata, o en Buenos Aires, o en Rosario. Te encontrás con historias desgarrantes de gente que tiene trabajo y tiene que pedir prestado para cargar la sube en el conurbano como para poder seguir yendo a trabajar, porque con lo que gana le alcanza hasta el día 10, al día 15 de cada mes. Bueno, son todas situaciones que son situaciones claramente desgarradoras. Ahora, lamentablemente, si se mantiene este rumbo económico, todo esto va a significar una mayor tensión, ¿no? Parafraseando al presidente Macri, no es que lo peor ya pasó, sino que lo peor está por venir. Entonces, lo que vamos a sentir va a ser muy doloroso, ¿no? Hoy apareció un estudio en Rosario, en la ciudad de que yo soy oriundo, ¿no? Uh-huh. Que vengo, 13,33%, un centro de estudio que mide habitualmente situaciones de pobreza y de inflación, 13,33% la desocupación en Rosario. Uh-huh. Si esa es la desocupación en Rosario, hay que estar muy preocupado, ¿no? Porque en la Argentina tenemos 5 o 6 ciudades que son emblemáticas, que son en las primeras en donde se siente en la profundidad de la crisis. Una de ellas Rosario, otra Concordia, Mar del Plata, Bariloche, Comodoro, Rivadavia, ¿no? Allí es donde hay que estar muy atento con lo que está pasando en nuestra ciudad, en la Argentina. Y esto es que lo que yo creo, como dije recién, que la totalidad del ajuste con el fondo todavía no se ve. Uh-huh. Sí, como última pregunta y haciendo referencia a eso, también ya hay una gran cantidad de manifestaciones populares en relación a ese tema. Bueno, nuestro distrito de Quilmes precisamente esta semana tendrá una movilización en rechazo al Fondo Monetario Internacional. Parece ser como el tema nodal si uno quisiera empezar a mirar el futuro de la Argentina allí. Bueno, es que parece que lo que hace el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional es profundizar los aspectos negativos que ya tenía por sí su programa económico, que era un programa recesivo, que era un programa que destruía empleo, que no alentaba el consumo, que no fortalecía el mercado interno. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar todos estos aspectos negativos y va a generar un nivel de tensiones sociales enorme en la Argentina. En la Argentina hoy, a diferencia del 2001, tiene una red de contención social que no fue creada por este gobierno, sino por el nuestro, que se expresa fundamentalmente en la asignación universal por hijo y en tener casi el 97% de los adultos mayores incluidos dentro del sistema previsional. Eso es lo que la diferencia de la crisis del 2001, sin ninguna duda. Pero creo yo que igual las tensiones sociales se van a sentir y se van a sentir de manera muy dolorosa en el conjunto de la sociedad argentina. ¿El Congreso va a poder debatir ese acuerdo? A esta altura de la cuestión, no creo que nos acompañen los otros bloques. Nosotros intentamos, cuando estuvimos en el Congreso, cuando hicimos una sesión especial para debatir este tema, los bloques opositores no nos acompañaron, los otros bloques opositores no nos acompañaron, pero seguramente vamos a tener de expresar, vamos a tener la oportunidad de expresar nuestra opinión cuando el gobierno mande el presupuesto. Si el gobierno manda el presupuesto seguramente va a estar marcado por o cruzado por el ajuste y va a ser un presupuesto claramente restrictivo, claramente recesivo. Bueno, yo creo que hay que rechazarlo, hay que decirle al presidente que mande otro presupuesto, que no mande un presupuesto de esta característica. Le agradezco el contacto, dejamos la posibilidad de hablar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Buen día. Agustín Rossi, lo escuchaste, presidente del bloque del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Bueno, la mirada sobre algún